Toda una década. Toda una historia. Toda su música. Los 90. Los 90. Señal Pirata, lo mejor de los 90 y el rock actual. ¿Capta? Claro que captamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos Señal Pirata. Señal Pirata. Solo Rock. Señal Pirata. El 25 de junio del año 2009, el corazón de Michael dejó de latir. Pero en Señal Pirata está vivito y coleando. Una canción en homenaje al rey del pop. Señal Pirata. Solo rock. Que los mejores fines de semana están aquí, en Señal Pirata. To pay the Señal Pirata, más rock. Les habla Edgar García, voz latinoamericana de Warner Channel. Saludos para Señal Pirata, más rock.

Lo mejor de los 90 en Señal Pirata. In the puddles gathering.

stranger's heart without a home. You put your hands into your head, and then smiles cover your. Lo mejor de los 90 y el rock actual lo escuchas aquí en Señal Pirata. Si te ha gustado el programa, puedes descargarlo en tu iPod MP3 o en tu computadora desde www.richardmario.com/pirata. Quien cierra el programa es el grupo King of Leons con su You Somebody. Chao Latinoamérica, hasta la próxima edición.